cuando estemos para siempre unidos, cuando ya nadie pueda separarnos, podré decirte al fin cuánto te quiero, haré latir tu corazón con besos y nuestro amor ya no será un secreto. ¿Cómo podré decirte que te quiero? Cuando estemos para siempre unidos, cuando ya nada.